Desde lo alto del minuto despeñado en la tarde de plantas fanerógamas, me descubrió la muerte. Y yo en la muerte descubrí el lenguaje. El universo habla solo, pero los hombres hablan con los hombres. Hay historia. Guillermo, Alfonso, Emilio, el corral de los juegos era historia y era historia jugar a morir juntos. La polvareda, el grito, la caída, algarabía, no discurso. En el vaivén errante de las cosas, por las revoluciones de las formas y de los tiempos arrastradas, cada una pelea con las otras, cada una se alza, ciega, contra sí misma. Así, según la hora, cae desenlazada. Su injusticia pagan. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Selección de imágenes, sugestiones y misterios condensados a través del movimiento hacia la luz de los sonidos. Veracruz University Radio, the music is rhythm. 微辣 Blues 电台里，音乐是情。 La injusticia de ser. Las cosas sufren unas con otras y consigo mismas por ser un querer más, un más que más. Ser tiempo es la condena. Nuestra pena es la historia, pero también es el lugar de prueba. Reconocer en el borrón de sangre del lienzo de Verónica la cara del otro. Siempre el otro es nuestra víctima. Túneles, galerías de la historia. Solo la muerte es puerta de salida. el escape. Quizá es hacia adentro. Purgación del lenguaje. La historia se consume en la disolución de los pronombres. Ni yo soy, ni yo más, sino más ser sin yo. En el centro del tiempo ya no hay tiempo. Es movimiento hecho fijeza, círculo anulado en sus giros. Mediodía. Llamas verdes los árboles del patio. Crepitación de brasas últimas entre la hierba. Insectos obstinados. Sobre los prados amarillos, claridades, los pasos de vidrio del otoño, una congregación fortuita de reflejos. Pájaro momentáneo entra por la enramada de estas letras. El sol en mi escritura bebe sombra, entre muros de piedra no, por la memoria levantados, transitoria arboleda, luz reflexiva entre los troncos y la respiración del viento. Pictures came with touch, a painter in my mind. Tell me what you see. A tourist in a dream, a visitor, it seems. A half-forgotten song, where do I belong? Tell me what you see. I need something more. Kiss, suddenly alive. Happiness arrive. Hunger like a storm. How do I begin? A room within a room. A door behind a door. Touch, where do you lead? I need something more. Tell me what you see. I need something more. You've given me too much to feel, sweet touch. You've almost convinced me I'm real. I need something more, I need something more. Radio Universidad Veracruzana presentó Vestigios de Paisaje. Interpretación de textos por autoría de Octavio Paz presentados en esta emisión, Jorge Covarrubias. Colaboradores, Román Güemes Jiménez, Katy Ruiz, Ulrike Hoyz, Crescencio García Ramos, Lidia Cusiel, Sub Pablo Hernández Martínez, Dan Owens, Osbelio Osorio Sánchez, Kastune Oca, Julieta Espinosa, Luis Casasco Zenobi, Boris Schuemann, Lee Schwan, Cisse Skipper Holbert Nielsen y Marina Pavlov. Música, Annie Lennox, Bad for Lashes y Daft Punk. Música original para rúbricas de presentación, Arturo Jiménez. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Guión, producción y dirección, Arturo Jiménez y Jorge Covarrubias. Sin cuerpo, el Dios sin nombre, que llamamos con nombres vacíos, con los nombres del vacío, el Dios del tiempo, el Dios que es un tiempo, pasa entre los ramajes que escribo, dispersión de nubes sobre un espejo neutro, en la disipación de las imágenes, el alma es ya vacante, espacio puro.